Siempre he soñado con lugares de personas que ama y siempre te soñé en mis sueños de hada con un cielo de estrellas. Que ya no hay y no podemos ver, y qué bonito es y qué difícil es.